Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes, usuarias y usuarios de Biblioteca Viva, el programa semanal de la Biblioteca Nacional de Venezuela y de su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde, gracias a Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y gracias a su ministro Fidel Barbarito, a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, Vladimir Sosa Sarabia en la Coordinación General, Randall Borges en la Coordinación de Programación, Enza García en la Coordinación de Producción, Sinamay González en la Coordinación de Información, José Gregorio Sánchez en la Coordinación Técnica, Luigi Nobrachi en la Coordinación Web, Gustavo Villapol en la Coordinación de Enlace Comunal, y el operador de cabina es Roberto Pucci. Bueno, aquí me encuentro en compañía de Vladimir Quintana, el locutor por excelencia de la Biblioteca Nacional. Buenas tardes, Vladimir. Bueno, buenas tardes, gracias por lo que dice, y la verdad es que esos augurios como que no me competen, aunque yo he estado en este programa algún tiempito, pero no siempre. Y bueno, orgulloso y alegre de seguir compartiendo con todas y todos los usuarios y usuarias de este su programa Biblioteca Viva. Hoy, Yufani, tenemos dos cosas bastante, bastante importantes dentro del acontecer nacional de los libros y de la bibliotecología, ciencias de la información. Pero también del país. Tú nos ibas a dar una buena noticia. Oye, por supuesto, ibas a comentarla, ¿no? Claro, por supuesto, porque nosotras y nosotros, trabajadoras y trabajadores de la Biblioteca Nacional, del Archivo General de la Nación, de las diferentes plataformas que hacemos vida en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo hemos entendido de tal magnitud que este proceso que estamos viviendo hoy por hoy es de vital importancia. Mucha alegría nos llena más allá de lo que es el mes decembrino, porque hoy el pueblo venezolano le entregamos en las manos a nuestro presidente Nicolás Maduro nada más y nada menos que el plan diseñado por el comandante supremo Hugo Chávez Frías, el plan de la patria convertido en ley. Y este plan simplemente, o cosas a grosso modo, nos contempla la preservación de la independencia nacional. Seguir construyendo el modelo socialista del siglo XXI, transformar a Venezuela en un país potencia, construir un mundo multicéntrico y pluripolar, y salvar la vida en el planeta y la supervivencia de la humanidad. ¿Qué más? ¿Para qué más? Bueno, ¿para qué más? Y como estamos en el mes decembrino, para completar todas estas cosas y también las medidas que se viene tomando en el gobierno para combatir la usura y la guerra económica, mira, los panas del SEBIN tienen una música bien, bien, bien buena para disfrutar y darle comienzo a este su programa Biblioteca Viva, Morral de Sueños. Yo le pido a Dios que me conceda el último sueño, así lo he dicho. El último sueño mío es, después de haber hecho realidad el proyecto de la patria que soñamos, volver a ser libre, pues, como el viento. Llevo puesto tu morral, por siempre lo llevaré, con amor lo he de cuidar, con valor defenderé. Te lo juro, comandante, no te voy a defraudar. Victoriosa de esta revolución, construyendo la democracia nueva, con amplia participación, en amplias libertades. Yo se los pido desde mi corazón. Lleno de vida, lleno de sueños, lleno de patria, de libertad. Morral por el que diste la vida, morral de dicha, morral de paz, morral que llevas desde pequeño, cuando tu sueño empezó a volar, morral del cual hoy somos. Siempre lo llevaré, con amor lo he de cuidar, con valor defenderé. Soledad Chávez no es este ser humano solamente. Chávez es un gran colectivo. Chávez es corazón del pueblo. Y el pueblo está aquí en el corazón de Chávez. Llevo tus sueños sobre mis hombros, alma guerrera, y tu idea. Tenemos patria, una patria libre. Nos la enseñaste a valorar. Llevo una hasta la victoria siempre. Y tu legado vamos a honrar. En nuestras vidas sigue presente, pues para siempre tú vivirás. Fortalecer la unidad nacional, la unidad de todas las fuerzas populares, unidad, unidad y más unidad, esa debe ser nuestra divisa. Con la bandera de la unidad viene otra lucha y otra batalla, consolidar el plan de la patria, conseguir una victoria más por la libertad de los pueblos, por ver a América despertar. Como la lluvia llegan los sueños, llevo tus sueños en mi morral. Así es, como lo acaba de decir en la voz del Comandante Supremo, la patria está viva y la Biblioteca Nacional está más viva que nunca. Y aquí estamos en su programa Biblioteca Viva, el programa de todos los miércoles de la Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes gracias a Alba Ciudad 96.3 FM. Y a propósito, pues, de lo que comentabas antes del corte, Vladimir, de esa aprobación, esa excelente noticia que recibimos ayer de que el Plan de la Patria se convertía en ley. En el programa de la semana pasada, nuestro director general ratificó su compromiso con el Plan de la Patria, pues es un plan que se viene cumpliendo en la Biblioteca Nacional y que nuestro director general ratificó su compromiso con continuarlo cumpliendo. ¿Y cómo lo cumplimos nosotros? A través de todos los programas que tenemos, el programa de promoción de lectura, el programa nacional de formación, los cursos de capacitación docente que se realizan y se llevan a cabo, todos los trabajos de investigación que se llevan a cabo desde la Biblioteca Nacional. Y a propósito de eso, tenemos nuestros invitados de hoy, tenemos aquí un grupo bien variado en la cabina, porque tenemos como invitados dos compañeros que son maestrantes actualmente, maestrantes de la maestría en Bibliotecología y Ciencia de la Información, que se lleva a cabo en la Biblioteca Nacional de Venezuela. Este es el Aula Caracas, con sede en la Biblioteca Nacional, una maestría que se desarrolla en el marco del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela y ya acaba de egresar la primera cohorte. Entonces tenemos aquí tres de estos maestrantes que están a punto ya de recibir su título, que ya presentaron y defendieron sus tesis recientemente. Y uno de ellos viene además, que es nuestro compañero Santos Gimio, que es el director del CEDINVI. Además de ser uno de esos maestrantes que están egresando, es el director del CEDINVI, que hoy está celebrando su 38 aniversario y tienen un evento muy interesante que se está desarrollando ahora mismo en la Biblioteca Nacional. Así que algunos de ellos nos van a abandonar en cualquier momento porque tienen que presentar sus ponencias allí. Bueno, bienvenida a Priscila Clare, a Jorge Berrueta, a Santos Gimio y a Juliana Bersner, quien nos acompañan en la tarde de hoy. Bueno, bienvenidos, camaradas, todas y todos, aquí en este 38 aniversario del Centro de, me corrigen, CEDIMBE, uno porque trabaja en la biblioteca y lo maneja así rápido, pero para las usuarias y usuarios es el Centro de Información Centro de Documentación. Y Documentación en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Bueno, ahí tenemos 38 años laborando. De los 170, 180 años que tiene ya la Biblioteca Nacional, este centro inscrito en lo que es el Plan de la Patria, porque cuando hablamos de mantener la independencia, la soberanía nacional, tenemos que recurrir a estas instancias, digamos, informativas para conocer nuestra historia y seguir preservando también nuestra memoria histórica. Ok, bueno, pero como estamos aquí en orden del programa del CEDIMBI, porque esto lo estamos haciendo simultáneamente en pleno, en los acontecimientos en pleno desarrollo, como diría nuestro colega, ¿no? Entonces vamos a darle la palabra a Jorge Barrueta, quien es profesor del Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información, es maestrante y hoy trae también una ponencia en la celebración del 38 aniversario del CEDIMBI. Jorge, cuéntanos un poco, porque el tiempo en la radio es muy, muy preciado, muy breve. Cuéntanos sobre tu tesis, sobre tu graduación de maestría y sobre toda esa experiencia interesante en el área de bibliotecas y de información que tú has tenido a partir de esta unión con la Biblioteca Nacional. Sí, fíjate, bueno, ante todo, darle las gracias por la invitación y bueno, compartir esa parte de satisfacción, ¿no?, personal, pero a la vez saber de que todo ese conocimiento, esa formación, ¿no?, que se nos dio durante el proceso de la maestría, realmente retribuye en lo que fue un llamado que le hizo el comandante Hugo Chávez a la administración pública en varias oportunidades, que estaba relacionado al tema de la eficiencia y la eficacia en los procesos de respuesta a los ciudadanos. Y precisamente formaciones como esta, como la que se impartió en la maestría y como la que se está impartiendo a través del Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información, y precisamente el objetivo acá es contribuir a simplificar los procesos de gestión de la información, ¿no? Y obviamente eso va a retribuir en la capacidad del Estado en dar respuesta al ciudadano que acude a diario a realizar algún trámite administrativo, ¿no?, o simple y llanamente a obtener información, ya sea en la Biblioteca Nacional de Venezuela o en el Archivo General de la Nación. Entonces se trata de una formación orientada en toda la dinámica de lo que es la, y actualizada, ¿no?, de lo que es la gestión de la información, y que bueno, ya con esta producción, ¿no?, son, si no me equivoco, 17 proyectos que se defendieron en esta jornada, ¿no?, y que resuelven de alguna u otra manera problemas de gestión de la información de cada una de las instituciones de las cuales proceden los compañeros que están ahora egresando de la maestría. Y también cabe destacar que si bien son 17 proyectos de la ULA Caracas, estamos egresando a nivel nacional 50 maestrantes, ¿no?, de otros estados del país y de instituciones también del Estado. Particularmente cabe destacar que esta semana están defendiendo tesis los compañeros de PDVSA, ¿no? Entonces fíjate tú el nivel, ¿no? Y bueno, si se quiere, está implícito aquí la calidad, ¿no?, que nuestra empresa vital, neurálgica, clave de los venezolanos, también forma parte de este proyecto de formación en esta área, en este campo de conocimiento que, como lo digo, es clave para entender los procesos de gestión de la información. Y estoy convencido en lo personal que tanto en nuestras instituciones pues se comienzan a dar pasos con estos proyectos y con otros que ya quedan de parte nuestra, pues, ¿no?, porque también es el no dejarlo acá, pues hice un proyecto para cumplir con un trámite académico, ¿no?, que es obtener mi título de máster, no, ir más allá, ¿no?, y entender que esa formación va en el día a día y se traduce en que nuestras instituciones den una mejor calidad de servicio. Den una mejor calidad de servicio. Así es, quiero aclarar para todos nuestros usuarios que Jorge Barrueta, aun cuando se encuentra muy intrínsecamente ligado a las acciones y a las actividades de la Biblioteca Nacional, es funcionario del Archivo General de la Nación. Y es que en esta maestría, aun cuando el aula es la Biblioteca Nacional, tenemos compañeros de la Universidad Central de Venezuela, de diversos ministerios del Poder Popular y de diversas instituciones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, específicamente del Archivo General de la Nación, con quien hemos trabajado de manera muy estrecha en la creación del Programa Nacional de Formación y en una cantidad de jornadas informativas que se realizan en la institución y que han tenido, donde se han dado la mano Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación para la realización de esta jornada. Jorge, de verdad que muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa de hoy. Le vamos a dar la palabra ahora a Priscila Clare. Priscila es bibliotecóloga, funcionaria del Centro de Investigación e Información en Bibliotecología CEDIMBI, y Priscila tiene una ponencia en el día de hoy en esa celebración de ese 38 aniversario. Entonces, bueno, Priscila, háblanos un poquito de ese rol y de esa historia de ese CEDIMBI. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Nos complace poder compartir estos minutos con todos ustedes en el día de hoy. El CEDIMBI está de celebración. Tenemos 38 años brindándole información a la ciudadanía, a un grupo innumerable de personas, de profesionales, de investigadores que desean conocer cómo se ha desarrollado en la Biblioteca Nacional los proyectos, las investigaciones que se hacen precisamente en ciencia de la información, y incluyendo, por supuesto, lo que es la bibliotecología y la archivología. Nos complace mucho poder brindar y compartir con todos nuestros investigadores estos años de experiencia, y queremos brindar un acceso, facilitar el acceso a la información especializada a todas aquellas personas que están interesadas en conocer un poco más del desarrollo de la ciencia de la información en el país. Actualmente se está desarrollando la celebración, el aniversario, y hemos el objetivo precisamente de esta celebración ha sido poder divulgar y difundir las propuestas, los proyectos, las investigaciones que se están realizando en cada una de las áreas de la Biblioteca Nacional. Nos hemos sorprendido gratamente cómo se ha desarrollado el trabajo de investigación en la biblioteca y que para veces muchos de nosotros es desconocido, y es desconocido simplemente porque quizás no se utilizan los medios necesarios para poder difundir esta información. Sí, conversamos esta mañana, Priscila, sobre lo importante que es el trabajo que viene realizando el CEDIMBI, y que muchas veces es un trabajo así como subterráneo, ¿no? Como de hormiguitas, que solamente las personas que requieren de ese servicio lo conocen. El público en general pues no sabe que existe en el CEDIMBI, siendo que el CEDIMBI es el único centro con esas características que existe en nuestro país. Bueno, fíjate que en esta etapa del CEDIMBI, digamos que una nueva etapa de prosperidad para el CEDIMBI y su equipo de trabajo, hemos querido desarrollar ciertas propuestas de investigación, y están dirigidos precisamente a desarrollar nuevos productos de información para brindarle acceso a todos nuestros usuarios, a nuestras colecciones, a nuestros programas y a nuestra área de formación de talleres que hemos estado implementando durante los últimos años. CEDIMBI ha sido siempre dirigido a un número de profesionales, de investigadores en el área especializada. Sobre todo lo que yo le dije anteriormente, que tiene que ver con la bibliotecología, la ciencia de la información, la archivología, la museología. Sin embargo, en esta nueva etapa hemos querido diversificar nuestros productos y nuestros servicios, porque hoy en día el conocimiento se maneja de una forma disciplinaria, y eso es lo que precisamente está haciendo CEDIMBI actualmente. No solamente dirigirnos a un solo tipo de usuario con características determinadas, sino lograr facilitar el acceso a innumerables profesionales de otras áreas del conocimiento que se ven interesadas en por ejemplo, en cómo funciona un servicio de información, cómo se atiende un usuario, un investigador en la sociedad del conocimiento, Claro, Priscila, todo eso es tan interesante, sobre todo aquella parte donde se dice que no hemos buscado, no hemos tenido los medios de difundir. Este es uno de los principales medios para la difusión, y también esos investigadores que siempre van y las investigadoras también se multiplican en la difusión para eso. Sin embargo, nosotros lo vamos a hacer con muchísimo gusto, vamos a seguir entre todas y todos los trabajadores de la Biblioteca Nacional, del archivo, de todas las plataformas, de estas maestrías, vamos a seguir difundiendo las labores que allí se están. Ese es un compromiso de la patria, digámoslo de esa manera, porque nos gusta tanto como nos gusta el caminar de las ustedes, las mujeres, cuando andan por nuestras calles. Y para el compromiso musical, qué mejor con el grupo Vera que Me Gusta Elena. Santo, el ambiente está lindo, mi gente. Un santo bailador.

Biblioteca Viva, el programa de la Biblioteca Nacional. Yufani Toledo, la compañera. Y Vladimir Quintana. El compañero. Te el faltó compañero, bueno, el camarada bueno, Vladimir Quintana. Juliana está muy contenta con eso de Me Gusta Elena y la música navideña y todo lo demás, pero ella también tiene parte de la maestría. Y por ahí, ¿no? Y no le mandaste a poner Juliana, porque tenemos una canción de Juliana. Claro, pero es que el caminar que tienen ustedes las mujeres, en verdad, uno lo vuelve loco. Y a veces, bueno, prefiero un libro y taparme pusiste los ojos. Pusiste Elena y libro. Lo pusiste Juliana, estás viendo, te confundiste. Bueno, te la debo. Mira, bueno, pero es que estamos aquí llenos de buenas noticias, porque hoy, bueno, aparte de celebrar ese lanzamiento de la ley del Plan de la Patria, bueno, la Biblioteca Nacional tiene unos nuevos maestrantes en bibliotecología y ciencia de la información, y además de eso estamos celebrando los 38 años de nuestro centro especializado, el único en el país, de investigación en ciencia de la información y de la bibliotecología y la promoción de la lectura. Y para ello, bueno, ya se nos fueron Priscila Cler y Jorge Berrueta, que estaban aquí en la cabina porque tenían su ponencia en estos momentos, pero aquí estamos en compañía de Juliana Berster, maestrante, y Santo Gimio, que además de maestrante es el director del CEDIMBI. Les damos la bienvenida a ustedes. Gracias. Bueno, los micrófonos son suyos. Vamos a ver, vamos a darle el paso primero a las damas. Juliana, cuéntanos un poco, porque tú además de ser maestrante, eres profesora del PNF, que también acaba de graduarse recientemente la primera cohorte de TCU ya también en Ciencias de la Información. Entonces, bueno, estamos llenos de buenas noticias, Juliana, pero háblanos un poco de esos 17 egresados del aula de la Biblioteca Nacional. Sí, fíjate, yo quería un poco compartir lo que ha sido la historia de esta maestría, porque esta maestría se realizó dentro del convenio binacional Cuba-Venezuela con la Universidad de La Habana. Este es un proceso que se inició hace unos 5 años, todas las primeras conversaciones. En aquel momento yo estaba en el Ministerio de Educación Superior, en ese momento, hoy en día Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, y comenzamos las conversaciones con la idea de que se formaran profesionales, como bien dijo Priscila antes, desde una perspectiva multidisciplinar. Entonces aquí participaron personas que vienen no solamente de distintas instituciones, sino también que vienen de distintas áreas del saber. Entonces ahí teníamos ingenieros, teníamos personas, bibliotecólogos también, pero gente que viene de distintas áreas, porque es que cuando hablamos de ciencias de la información, hablamos de una perspectiva multidisciplinar para abordar y estudiar la información. Información es comunicación, es muchas otras cosas, ¿no? Entonces, desde ese momento, bueno, comenzamos los estudios hace casi 4 años, y hoy, bueno, felizmente tenemos aquí en el Aula Caracas, tenemos 17 nuevos máster en... Y nosotros aquí en nombre de la Biblioteca Nacional, pues les damos nuestras más sinceras felicitaciones en nombre de toda nuestra directiva y de todos los compañeros y compañeras de la Biblioteca Nacional. Estamos muy felices por ese gran logro, pues, que compartimos totalmente. Como estoy un poco monosílabo, Yufani, digo idem. Está bien, gracias por apoyarme tanto. Bueno, cuéntanos, Juliana. Disculpa. No, bueno, eso, y además que es que justamente también lo decía Priscila, esto no es algo que se está haciendo para tener un título nada más, sino para impactar en lo que son nuestros servicios de información, nuestras instituciones. Jorge viene del Archivo General de la Nación, nosotros, Santos y yo, estamos en la Biblioteca Nacional, pero dentro de la maestría tenemos gente que viene de distintas, de otras instituciones también, como lo mismo ocurre con el Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información, que de alguna manera es como un hijo de la maestría, en cierto sentido, pues, ¿no? Porque tiene que ver una cosa con la otra, y bien decías tú que estamos también muy felices porque hace cerca de un mes más o menos graduamos a 71 técnicos en información y documentación, muchos de los cuales ahorita están estudiando para ser licenciados en ciencias de la información. Esto es importantísimo, porque además hay que destacar que tanto el Programa Nacional de Formación como la maestría la han cursado O sea, el grupo ha sido muy bien seleccionado y le están cursando personas que realmente todas están involucradas con el Sistema Nacional de Archivos, de bibliotecas, personas que tienen relación y contacto directo con el manejo de la información. Y eso es como decía Priscila, o sea, es bueno, estamos dando la como un paso al frente en el manejo de la información. ¿Para qué? Para ponerla en las manos de los usuarios usuarias, para que todas las personas que la requieran tengan un acceso fácil y libre a la información. Claro, yo quería agregar una cosita allí, que una cosa hermosa, por ejemplo, en el caso del Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información, es que estamos brindando acceso a la educación universitaria a una cantidad de personas que tenían muchos años trabajando en archivos, bibliotecas, y que no se habían, digamos, formado académicamente. Pero pues, tenían, ¿no?, la experiencia, esa gran experiencia que nos da esa gran escuela que es la Biblioteca Nacional. ¿No es así, Vladimir? Por supuesto que sí, esto hay que celebrarlo, y hay que celebrarlo, bueno, botando la casa por la ventana. ¿Y qué mejor manera de celebrarlo que escuchar una parranda y una folía? Y si es con el grupo Zaranda, mejor, ¿no es así, Roberto? Bueno, vamos a zarandear la información también. Pero Bueno, y continuando con las buenas noticias que estamos transmitiendo en el día de hoy por Biblioteca Viva, el programa de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas, quiero compartir la alegría que tenemos también la familia bibliotecaria con la obtención del premio por parte de la Biblioteca Pública Aquiles Nazoa de la Parroquia Caricuao, quien fue merecedora del premio Juan Vives Uriá, que otorga la Defensoría del Pueblo y Fundalatín, una fundación dedicada a los derechos humanos. Y nuestra queridísima Biblioteca Aquiles Nazoa se ganó ese premio, se hizo merecedora de ese premio por su contribución a la promoción de la lectura, la promoción de la escritura y la gran vinculación que tiene esa biblioteca con la comunidad, que se ha convertido en un verdadero centro comunal y comunitario. Donde, bueno, tienen hasta un huerto, pues, o sea, esa es la parroquia ecológica y ahí están hasta enseñando a las personas a sembrar, a cuidar, bueno, tienen todo un trabajo desarrollado no solamente en lo cultural y en la promoción de la lectura, sino también un gran trabajo social. Y por eso se hicieron acreedores de este premio, que lo recibieron el pasado sábado 30 de noviembre. Evidentemente ellos quieren mucho su parroquia, así como quieren a Caracas. Bueno, estamos mensajes subliminales por aquí. No, pero tú no quieres a tu ciudad, yo la amo. Yo quiero a Caracas, claro. Ah, bueno, llamo a esa parroquia combativa, dígalo ahí. Ah, bueno, ya claro, él sabe cuál es. Quiero tanto a Caracas que en la Biblioteca Nacional también estamos mandando a las personas a que vayan a ejercer su derecho al voto, y por eso tenemos una muestra bien interesante que también se inauguró en el día de ayer, que se llama Los Procesos Electorales en Venezuela. Yo decía ayer que era una muestra no solamente informativa, sino formativa, porque bueno, allí le mostraban a las nuevas generaciones que desde que se levantaron empezaron a ver el voto automatizado, cuál es el origen de los procesos electorales y todo lo que nos costó conquistar esta democracia, que tenemos que seguirla defendiendo y manteniendo, y solamente eso se logra con el voto. Así que este domingo 8 de diciembre, pues valga la cuña, todos a votar. Bueno, seguimos aquí en compañía de Juliana Werner y de Santo Gimio. Ahora le vamos a dar la palabra a Santo, que lo único que le falta es ser el novio de la madrina, porque Santo es el director del CEDIMBI, es maestrante y es además profesor del PNF. Así que bueno, Santos, bienvenido. Pero el tema que nos ocupa hoy en tu caso es esos 38 años que está cumpliendo el CEDIMBI, qué joven. Bueno, precisamente es una iniciativa de nuestro centro de documentación. Es el primero que se hace desde hace 38 años, con este estilo. Y bueno, empezó como una cosa muy modesta y la convertimos en una jornada, porque prácticamente fue una iniciativa de los propios trabajadores de la Biblioteca Nacional que se incorporaron a empezar con algunas investigaciones de lo que ellos venían haciendo dentro de su área de trabajo. Y bueno, lo que hicimos fue concentrarnos en esta pequeña jornada de investigación, de gestión de información. Fíjate una cosa importante con la historia de CEDIMBI. A partir del año 2000, se inicia el proceso de transformación bibliotecaria aquí en la Biblioteca Nacional. Y CEDIMBI se incorpora a ese proceso de transformación social que se viene diseñando para la construcción del socialismo del siglo XXI. Ya no era un centro de información custodial como se inició en los años del siglo XX. Ya en este siglo, del siglo XXI, el socialismo, se construye un centro de documentación en función hacia el trabajo social y comunitario. Fíjate que los programas nacionales de formación van en ese sentido. Ajá. Atender las demandas de la ciudadanía. De la ciudadanía para la transformación social y de las comunidades, porque la información es poder y es información para el desarrollo, precisamente. Lo dijo el presidente, el primer poder que tiene el pueblo es el poder de la información. Así es, y bueno, y de hecho en ese camino quiere ir la Biblioteca Nacional, pues, sí, en brindarle mayor acceso a la información y a sus colecciones a la ciudadanía. Y fíjate que estamos trabajando con las propias líneas de investigación del Programa Nacional de Ciencia e Información y ahora de la Ley de la Patria. El Plan de la Patria. Esos objetivos que están ahí, lo vamos a tomar porque ahí hay información para nosotros transformar y desarrollar nuestro proceso revolucionario y del país, para que se vaya ubicando y posicionando precisamente a hacer una nueva Venezuela, que es la que queremos construir, pues. Okay, Santo, a mí me parece bien interesante que ustedes estos 38 años, en vez de picar una torta y cantar cumpleaños y apagar las velitas, ustedes los estén celebrando con una jornada donde especialistas en la información y también estudiantes del PNF están incorporados allí a mostrar esas nuevas tecnologías en la ciencia de la información. ¿Qué nos puedes tú contar de esos aportes? Fíjate que José Cipicila nombró el medio de divulgación que se llama, un blog que se llama CEDIM Vive el Momento. Precisamente tenemos un espacio para divulgar nuestras actividades y que las personas que estén involucradas en el proceso de ciencia de la información se incorporen, inclusive los trabajos del Programa Nacional de Ciencia de la Información, los estudiantes, pueden publicarlos dentro de ese pequeño blog que tenemos nosotros, que ha ido creciendo paulatinamente. Ok, ¿y es un blog arbitrado o cualquier persona puede publicar allí? Mira, tenemos que arbitrarlo porque hay que tener los trabajos, revisarlos, porque bueno, decirle, mira, este es el enfoque, no vayas a publicar una cosa que no esté fuera de distorsionada, pero se dan unas pautas propias para publicar en un blog. Y además del blog, ¿con qué nos encuentra estos 38 años del CEDIM? Bueno, mira, o sea, ¿qué tenemos, le ofrecemos nosotros a nuestras usuarias y usuarios? Cosa, tenemos también una exposición, porque es expositiva, una exposición sobre la dimensión histórica del CEDIM durante el proceso revolucionario de la información. Ahí lo tenemos con unas antesalas de lo que ha producido el CEDIM en esos 38 años. Y bueno, vamos hacia eso, a esta etapa de transformación y de complementarnos, no solamente con el Programa Nacional de Información, con las maestrías nacionales y otras universidades que quieran seguirnos, tanto de aquí como de la propia Universidad de La Habana. Mira, eso es bastante maravilloso, porque esos convenios y esas cosas que se están haciendo en la Biblioteca Nacional, la verdad que nos satisfacen, ¿no? Y ahí podríamos decir, lo que tú hablas de la cuestión del siglo XXI, que hay cuatro vivas fundamentales, ¿no? Viva Caracas, viva la patria, viva la revolución y viva el comandante Chávez. Y eso nos lleva a un concepto bien claro con la música decembrina, ¿no? ¡Qué maravilloso! ¡Qué bonita sensación es la que yo estoy sintiendo después de viejo queriendo y con todo el corazón! Aunque no me había llegado, hoy se posó aquí en mi pecho y me siento satisfecho porque aunque tarde llegó él. ¡Qué maravilloso es poder amar sin tomar en cuenta las edades! Porque en el amor no existe patrón ni tampoco las desigualdades. Basta con querer y manifestar sentimiento que se lleva dentro y se debe exteriorizar. Cuando menos yo esperaba, apareció en mi camino para cambiar mi destino, cosa que no imaginaba. De esa emoción hago alarde, lo confieso con derecho y digo con sentimiento que para amar nunca es tarde. Qué maravilloso es poder amar sin tomar en cuenta la sentimiento que se lleva dentro y se debe exteriorizar. Se despojó de mi mente ese error que yo llevaba, esa vida equivocada, haciendo caso a la gente. Solo estaba padeciendo y perdiendo la ilusión, y sentí que el corazón de soledad iba muriendo. Qué maravilloso es poder amar sin tomar en cuenta las edades. En el amor no existe patrón ni tampoco las desigualdades. Basta con querer y manifestar este sentimiento que se lleva dentro y se debe exteriorizar. Ay. Qué maravilloso es poder amar sin Chavín. Tomar en cuenta las edades. Porque en el amor no existe patrón ni tampoco las desigualdades. caballo viejo, vamos a echar pa'lante, es su sentimiento con Dios. Que se lleva adentro y se debe exteriorizar. Que se lleva adentro y se debe exteriorizar. Maravilloso es... Qué maravilloso es no tomar en cuenta las edades, pero aquí estamos celebrando los 38 años del CEDINVI. Bueno, pero ¿cómo vas a tomar en cuenta tú la edad del CEDINVI si lo que ellos vienen haciendo más que cumplir años es una transformación plena, acorde con las exigencias de la patria, como lo está haciendo la institución completa? Veamos cómo se desenvuelven las bibliotecas públicas del país, cómo se desenvuelven las diferentes oficinas de la Biblioteca Nacional. Estamos en pleno proceso de transformación. No falta, por supuesto, pero ganas, ¿qué va? Jamás. Bueno, y en ese sentido, pues en ese proceso de transformación queremos que Santo, quien también culminó este año su tesis de maestría en Ciencias de la Información y Bibliotecología. Cuéntanos un poco, Santo, porque sabemos que esa tesis tú la hiciste basado en una investigación en el propio CEDINVI. Bueno, propiamente sobre los servicios de la Biblioteca Nacional estaba enfocado, porque lo vi como una necesidad para tratar de recuperar toda esa información que se está digitalizando, tratar de normalizar todos esos procesos, contra esa información, inclusive la que está recuperada en Internet, propia, que de repente en un momento se puede dispersar en cualquier momento. Y bueno, hay personas, o inclusive los propios funcionarios, que tienen esa información guardada en sus pendrive, en un disco duro, y esa información se puede perder. Y mi propuesta fue un diseño de un sistema de metadatos para recuperar información en esos formatos electrónicos y los que están en digitalizados en el sistema de Internet. O sea que ese es un aporte y un canal directo de transformación, una transformación pequeña, sí, pero que va dirigida directamente a los usuarios y usuarias de la información que visitan nuestra Biblioteca Nacional. Y tú, Juliana, ¿qué nos cuentas tú de esa tesis? ¿Qué aportes le trae tu tesis a los servicios de información del país? Sí, fíjate, justamente quería mencionarles que las tesis abarcaron, la mía por ejemplo fue bastante más bien epistemológica, más bien me ocupé fue de observar cómo en los programas de formación, los programas curriculares en América Latina, si se observa la presencia de esta convergencia disciplinar de la que les estaba hablando, es decir, cuál es el profesional de la información que se está formando hoy en día en América Latina y si está respondiendo en verdad a estos nuevos retos de la información. Pero todas las tesis, las 17 tesis que habíamos mencionado, tocan varias áreas, como la representación de la información, la epistemología, como mencioné, la evaluación de la ciencia, gestión documental, plataformas tecnológicas que están muy, muy en boga, ¿no? No podemos entender la relación con la información sin las tecnologías de la información, sistemas de información y la arquitectura de la información, que tiene que ver con eso de responder justamente a las necesidades de esos usuarios, es decir, volcar la mirada hacia el usuario, qué nos está pidiendo, porque además nuestros usuarios ahorita son usuarios muy activos, son usuarios distintos. Y muy exigentes. Muy exigentes, exactamente. Muy demandantes de información, porque además tenemos que competir permanentemente con Internet y con esa información en la web que va volando y nosotros no nos podemos quedar atrás. Y por eso qué bueno que esos compañeros y compañeras de la Biblioteca Nacional y del Archivo General de la Nación se hayan formado también en este Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información. Bueno, le damos las gracias a nuestros invitados en la tarde de hoy. Hemos llegado desafortunadamente al final del programa. Sí, pero hemos sido un poco ingratos, Yufani. Sí, ¿te parece? Primero que no dijimos que este programa está bajo la producción del equipo de la Oficina de Comunicaciones de la Biblioteca Nacional, donde allí también tenemos un grupo de jóvenes que están haciendo pasantía en comunicación social y un grupo de ellos está apoyando en la producción de este espacio de Biblioteca Viva. Hoy, por ejemplo, se encuentran con nosotros Jofiel Colmenares y Danila Mosquera, así como nuestro fotógrafo de la radio, el fotógrafo de la radio, Ronald Montaño. Así que bueno, para ellos, muchas gracias, muchas felicitaciones por este trabajo excelente que están haciendo. Compañera Juliana, compañero Santo, su santidad, Santo Gimio, el compañero Jorge Berrueta, Priscilia. Además, yo conozco a Priscilia de que ella trabajaba en las bibliotecas públicas, así que nos están diciendo que nos tenemos que despedir. Bueno, muy buenas tardes entonces. Bueno, muy buenas tardes, se les quiere y de gratis. Este es su programa Biblioteca Viva. Sigue la ruta de El Tren de la Cultura.